bienvenidos todos y todas. Arrancamos en Radio Almaina 88.5 FM, en radioalmaina.org, en Radio Ribera, emitiendo Palsiding y Gran Antera. Os traemos un nuevo programa elaborado por personas colaboradoras de los distintos colectivos que confluyen en el local de la Ribera del Zaidín, como son la Asamblea Interprofesional, la Asamblea de Estos Desahucios Granada 15M y el Taller Literario, entre otros. Hoy con todas vosotras estamos Amanda, Diego y Pepe, encantados de conduciros por este programa al que hemos llamado Por la Defensa de la Sanidad Pública, un servicio público esencial, cada vez más colapsado y deteriorado. La sanidad tan necesaria para todos y todas, un derecho universal que desde este programa queremos reivindicar y sumar fuerza a los colectivos que se están movilizando a este respecto. Hoy en Radio Ribera hablamos de sanidad, de precariedad laboral en el colectivo sanitario, de inversión pública y atención primaria. Para ello contaremos con miembros de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, con personas usuarias del sistema público de salud y algunos niños que desde su experiencia nos contarán qué significa para ellos sanidad pública. Además, también contaremos, como no, de nuestro espacio, con nuestro espacio literario y algunas cápsulas informativas sobre el tema a tratar. Comienza Radio Ribera, emitiendo desde el local de la Ribera, un espacio ideado y construido para la transformación social y el encuentro de diferentes movimientos y colectivos, tanto de nuestro barrio como de otras zonas de Granada. Nos puedes encontrar en la calle Santa Rosalía, número 18, barrio del Zaidín. Radio Almaina, una herramienta de transformación social. Toda la información en la web www.radioalmaina.org. Sacudiendo las ondas desde 2011. Nos encontramos en un momento crítico para nuestra sanidad. Los recortes presupuestarios comenzaron en 2010, no cesan. Han reducido en 20.000 millones de euros los recursos de los sistemas, de un sistema que presenta una demanda en ascenso. La política privatizadora parece ser la única solución barajada, derivando el dinero público a conciertos con centros privados que empobrecen nuestra sanidad, en vez de invertirlo para mejorar el sistema público. La pandemia del COVID-19 ha supuesto en evidencia los déficits que se han ido creando. La falta de personal se acentúa con el maltrato continuo de nuestros profesionales, contratos indignos que empujan a la fuga de sanitarios hacia otras comunidades o países. La atención primaria es la principal víctima de este maltrato, siendo el pilar fundamental del sistema, su funcionamiento es clave para el resto de la sanidad. Estas son algunas de las reivindicaciones de la Mesa por la Sanidad Pública del 26 de noviembre de 2022. Buenas a todos y a todas, ¿qué tal? Hola, buenas Pepe, si queréis podemos empezar nuestra mesa redonda presentando a los compañeros. Buenas tardes, pues aquí con nosotros estamos Diego. Buenas. Hola, buenas tardes. Ana. Hola, buenas tardes. Por ¿Vienes por...? Yo vengo en representación de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública. Correcto. Y soy enfermera. Y eres enfermera. Yo soy Juan Luis, Juan. Y también vengo para representar y hablar en nombre de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada. ¿Y como usuario? Yo soy Miguel Ángel Padilla y soy muy usuario, creo que por eso estoy aquí. Correcto. Bueno, pues comencemos con la mesa redonda. El 26 de noviembre convocasteis como colectivo una manifestación, la llamada ERA 26N, por tu salud. ¿Cuáles son las reivindicaciones que estabais haciendo? Cualquiera de los dos, es indistinto. Bueno, principalmente, ya se acaba de decir en la cabecera, lo principal y es sobre todo protestar por la situación de deterioro que continúa en la sanidad pública y que vemos que lejos de poner medidas para solucionarlo, pues se sigue que la misma línea que destinando el dinero público a los conciertos con la sanidad privada, el maltrato con los profesionales sanitarios y una atención primaria prácticamente colapsada y inutilizada y en fin, esas serían las principales reivindicaciones que llevábamos en esa concentración. Muy bien. Y Juan Luis, ¿podría un poco informarnos sobre esta mesa por la defensa de la salud pública aquí en Granada? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo va para los neófitos? Bueno, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada es una plataforma compuesta por profesionales sanitarios, colectivos sociales, sindicatos, partidos políticos y personas que están ahí a título individual. Pero de todas maneras tenemos que resaltar que funciona de una manera asamblearia desde el principio y democrática, y que las actividades y contenidos que se deciden se deciden entre las personas que van a cada reunión y preferiblemente por consenso. Se creó en el 2012 tras la publicación del Real Decreto Ley del 16/2012, que se llamó de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y que consideramos un título, un eufemismo, ya que suponía la marginación del Sistema Nacional de Salud de varios colectivos de personas y que rompía con la accesibilidad universal al sistema de salud. Desde entonces no ha parado el deterioro de la sanidad, y más con las políticas de recortes que se llevaron a cabo a partir de la crisis de 2008, de la crisis financiera, y en todo este año hemos llevado a cabo acciones con el objetivo de informar a la población por medio de jornadas, charlas, convocando concentraciones y manifestaciones. Tengo que decir, para terminar esta parte, que no es interesante. Eso fue en el 2012, pero ya en el 2017 y anteriormente esta crisis provocó que en toda Andalucía se empezara a ver iniciativas parecidas y por tanto en el 17 se creó la Coordinadora Andaluza de Marea Blanca, que como su nombre indica, el objetivo es acometer acciones de manera conjunta y coordinada, estableciendo una corriente informativa de los problemas y carencias que se dan en cada provincia. Ajá. Estupendo. Una pregunta que sí me surgiría sería, Juan Luis, ¿qué es lo que te ha motivado a ti para que colabores con la Mesa de la Defensa por la Sanidad Pública? Bueno, en primer lugar voy a decir que yo no soy profesional sanitario. Uh-huh. Yo colaboro como un usuario más de la sanidad pública desde que se creó, porque ya se empezaron a ver que los recortes empezaban a notarse. En mi entorno hay personas que han tenido problemas graves de salud, como cáncer o de tipo cardiovascular, que no estarían hoy en día con nosotros de no haber sido por nuestro sistema de salud, que lo han tratado, han hecho la cirugía, le han puesto sus tratamientos. También tengo amigos que tienen hijos con diabetes, lo que supone una atención sanitaria, un gasto enorme para el resto de su vida. Y todo esto me hizo pensar, cuando vemos la situación que se vive como caso extremo en Estados Unidos, que todos vemos documentales, películas, etcétera, da miedo de que nuestra sociedad, nuestro entorno viva esa situación, y por eso ha sido un motivo sobrado para estar en esta mesa en defensa de la sanidad pública. Claro, por supuesto. También me surge un poco, a raíz de lo que no, me estabas contando, quizá en este contexto de esta actividad tuya en favor de esa sanidad pública, ¿qué es lo que has aprendido en estos años con respecto justamente a la sanidad pública? ¿Qué es lo que, qué aprendizaje? Bien, bueno, he aprendido mucho, sobre todo comparado con lo que sabía antes, ¿sí, de no? estar en esto, ¿no? Que no tenía ni idea, puesto que mi profesión no tiene nada que ver con la sanidad, ¿no? Pues que he estado en conferencias, he estado en jornadas, he leído muchos artículos, informes, libros, pero lo que sí quería comentar, que creo que la población debería tener al menos tres conceptos muy claros. Sí. Tres conceptos. Uh-huh. Uno, que la salud pública es algo que va más allá de la atención sanitaria que se ofrece a la población en los centros de salud o en los hospitales. Segundo, que el pilar fundamental del sistema sanitario público es la atención primaria. Uh-huh. Y tercero, que las consecuencias de este deterioro pueden determinar el desmantelamiento del sistema público de salud. Si queréis me explico un poco rápidamente, rápidamente estos conceptos. Dar una pincelada. Vale, pues mira, cuando se habla de salud, todos pensamos en los profesionales sanitarios, en los hospitales, centros de salud, quirófanos, medicamentos, etcétera, porque estamos pensando en la enfermedad, en los accidentes, etcétera. Pero realmente el principal objetivo al que deben dirigirse las políticas sanitarias es velar por el bienestar de la población y que ésta enferme lo menos posible, utilizando todas las herramientas de las que dispone el Estado para promover la salud y prevenir la enfermedad. Esto nos lleva al segundo punto, que el pilar fundamental del sistema sanitario público es la atención primaria. Pues mira, hablando de prevención y promoción de la salud, atención primaria se concibe como el eje vertebrador del sistema sanitario, siendo indispensable también una coordinación con la atención especializada que se desarrolla en los hospitales. Y si esa atención primaria funciona como debiera de ser, está bien dotada de profesionales y todo esto, pues su principal beneficio es la prevención de la enfermedad y con esto el sufrimiento que evita la población, además de los enormes gastos que acarrean las enfermedades que se producen cuando falla esa prevención. Un poquito más respecto a la atención primaria es que con la atención comunitaria, los y las profesionales tienen contacto estrecho con la población del entorno, con los pacientes y sus familiares, con las autoridades, con los colectivos sociales. Detectan si hay alguna incidencia anormal en la salud de la población, como puede ser obesidad, diabetes, drogadicción, etcétera, y se proponen planes de actuación a nivel municipal o en los barrios, con la comunidad educativa, asociaciones de vecinos, etcétera. Es importante decir que más del 85% de los problemas de salud pueden resolverse en la atención primaria, que solo el 10 o el 12% precisan consulta compartida con la atención especializada y solamente el 3,5% requeriría atención especializada primordialmente. Estos son datos de estudios que se han realizado, estudios serios. Entonces, una atención primaria fortalecida se asocia a menores costes, una mayor eficiencia y así como una mayor equidad entendida como la reducción de los efectos en materia de salud de las desigualdades sociales. Y el tercer punto ya por fin sería que las consecuencias de este deterioro pueden determinar el desmantelamiento del sistema público de salud. Se van a fortalecer las empresas privadas que con el dinero público están consiguiendo mejores profesionales y mejor equipamiento tecnológico y además cada vez tienen más poder para chantajear e imponerse a las administraciones públicas. Relacionado con esto, siempre hemos pedido la exclusividad e incompatibilidad de los profesionales de la sanidad, sobre todo de los cargos de responsabilidad. Estamos viendo también que hay un aumento exponencial de los contratos con seguros privados, algo que solo se puede permitir una parte de la población, provocando un aumento de la desigualdad y también que provoca pues una pérdida de profesionales, ya que tienen que emigrar a otros países o a otras comunidades por las pésimas condiciones laborales que se les ofrecen. Y para finalizar, vuelvo al porqué estoy aquí. Y es que este desmantelamiento nos dirige a una situación similar a la que hay en Estados Unidos, donde ese entorno al que me refería antes, con familiares, con personas, amigos que han tenido problemas graves, no estarían ahora con nosotros porque no se pueden permitir pagar lo que cuesta esos tratamientos, esas cirugías. Y estos amigos que tienen hijos con diabetes, pues se da el caso en Estados Unidos que los padres de estos niños a veces tienen que elegir, porque lo hemos visto en documentales, y que tienen que elegir entre comprar insulina o comprar comida. Claro. Y con esto termino. Claro, no, estupenda intervención, que además me sirve un poco, quiero decir, porque yo me quedo con dos cosas ahí en el aire. Y ahora aprovecho que tengo aquí al lado a mi amiga Ana, que fantástica, una enfermera espectacular, aunque ella dirá que no, ¿no? Ana, esa atención primaria en la que tenemos citas cada 5 minutos, ¿eso se puede llamar una atención primaria adecuada? No está ahí, claro, ahí te pillo yo un poquillo, ahora te... ¿Es una buena atención primaria? ¿Podemos decir que tenemos una buena atención primaria cuando un médico de cabecera se ve obligado a atender cada 5 minutos a un paciente? No, eso no es atención primaria. No me lo diga. Eso no es la atención primaria que nosotros reivindicamos desde nuestra organización y desde muchos profesionales que lo viven día a día y que han hecho su carrera y han estudiado muchos años de medicina y han hecho su residencia y que ellos quieren otro modelo. No es... Uh-huh. Estamos absolutamente de acuerdo, no es lo que queremos. Uh-huh. Pero teníamos un sistema sanitario muy bueno. ¿Qué modelo quieren ellos? Hombre, pues ellos quieren tener uh-huh. poder llevar a cabo sus planes de salud, como uh-huh. ha comentado Juan Luis, uh-huh. porque ellos tienen una visión, en la primaria se tiene una visión general, no solo de la salud, sino de la enfermedad, sino de la salud. Entonces ellos lo que quieren es pues poder atender a sus pacientes con un tiempo razonable, no cada 5 minutos, ni tener que ir metiendo en sus listas de cada día pacientes ahí de forma extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Ellos quieren solucionar los aspectos burocráticos de los pacientes, pues bajar tratamiento, pero de forma regulada, ¿no? O de otra forma, porque eso ocupa mucho tiempo y uh-huh. ellos no quieren dedicar la mayor parte del tiempo de su consulta a aspectos administrativos, ¿no? Claro, mucho papeleo, demasiado papeleo. Ahora, por ejemplo, pues desde la pandemia, pues se ha visto que, lo primero se ha visto que el sistema público no estaba preparado para lo moderno de la tecnología, ¿no? Porque se utilizaba todavía muchos aspectos de papel, de todas esas cosas, ¿no? De mucho presencial, ¿no? Y es cierto que la tecnología que se ha introducido a raíz de la pandemia es muy útil, pero no puede sustituir a los profesionales. Afortunadamente. ¿No? Los médicos, nuestros médicos de cabecera, y hay algunos aspectos en la sanidad pública porque sí se pueden resolver a través de consultas telefónicas. La gente joven tiene acceso a internet, tiene acceso a aplicaciones que pueden solucionar sus problemas rápidamente con su médico de cabecera y es estupendo. Pero luego hay un montón de gente mayor que no tiene acceso a internet, no puede solucionar. Entonces, eso no claro. quieren tampoco. Nuestros profesionales sanitarios no quieren ese... Perdona, ¿y qué datos manejáis respecto a al personal sanitario? Las inversiones, muertes o deterioro grave por falta de atención temprana. Pues, bueno, hay ya estudios en los que, por ejemplo, hay un estudio muy interesante en Inglaterra, ¿no? En el Reino Unido, en el que se ha sacado como conclusión de que la privatización y el déficit de inversión en el sistema sanitario público aumenta de forma exponencial las muertes de personas, bueno, muertes evitables de personas, ¿no? Porque, como estamos comentando, la sanidad pública no es solo tratar la enfermedad, sino prevenir la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Eso también, pues, si tenemos oportunidad de hacer más programas, pues hay gente que trabaja en la Escuela Andaluza de Salud Pública que podría hablaros mucho mejor de... De hecho, queremos hacer muchos más programas y que vengáis más veces y, de hecho, eso es lo que queremos. Uh-huh. Porque sí, eso nos compete a todo el mundo que estamos aquí... Casi abusario. Hace cerca de 3 años que hay zarpas de los médicos y parece que no haya otro con quien ensañarse, pero en fin. ¿Eh? Yo seguro que te miran bien. Noto una diferencia muy importante entre lo que es la atención primaria y luego las especialidades. Yo no sé si todo el mundo ha olvidado que para un paciente era muy importante que el médico te conociera y que te preguntara por tu niño y por tu mujer, ¿vale? Y que se supiera tu vida porque se suponía tus antecedentes vitales, ¿no? Y a ti te inspiraba una confianza que ayudaba a que tú superaras las enfermedades. En 2 años y pico aquí en Granada, donde retorné al cabo de bastantes años, no he conseguido que me vea el mismo médico 2 veces seguidas, que yo creo que no era mucho pedir, ¿no? De poder entrar y decirle, oiga, me suena su cara. La atención... He ido muy poco, eso también es cierto. La atención especializada en Granada, la que me ha tocado a mí es una maravilla, me ha sorprendido. Es médicos que sí que procuran interesarse por las implicaciones personales que pueden girar en torno a las dolencias que tú tienes, que te envían a otros especialistas, que a mí me tienen, que yo creo que la enfermedad ya no es la que me diagnosticaron, ¿sabes? Sino como les digo a ellos, no, si mi enfermedad es meningitis, me hacen falta menos dosis de vosotros, ¿sí? ¿Eh? Que estoy que no vivo ya, que esto es día sí día, ¿no? Pero una atención muy buena. No se puede tomar como una regla más o menos, vamos a ver, me da la sensación de que unas provincias a otras la situación cambia muchísimo. ¿Vosotros queréis algo así, Ana o Luis? Bueno, yo creo que el trabajo de los profesionales, ya te digo, como dices, son gente que elige, que es... un porcentaje muy altísimo dentro de lo que es las carreras sanitarias, son gente que tienen vocación. Entonces, yo creo que la dedicación y la formación que tienen nuestros sanitarios es bastante buena, ¿no? Y por provincias, pues ya no sé decirte, porque incluso dentro de una misma provincia a lo mejor hay áreas que a lo mejor están mejor dotadas de profesionales, o esos profesionales tienen pues mejores jefes de servicio, que tienen un mejor ambiente, yo qué sé, pero que datos así de sí. de diferentes provincias no sé decirte. Yo lo que sí noto, y ya como usuario puedo hablar, quiero decir de hace muy poco, lo que sí noto es que no es que sean buenos profesionales, lo etiquetaría de magníficos profesionales cuando es por vocación, como dice Ana, y como tú decías, esa calidez, o sea, dan esa calidez humana cuando están con una presión a nivel de número de usuarios que tienen que atender, controlándose el tiempo que les dedican al usuario, lo cual corta inmediatamente ese trato cálido. ¿Cómo se va a poner a plantearse ese trato cálido cuando tengo, yo recuerdo hace poco, pues mi médico de trauma no pudo ir y todos los pacientes fueron a otro especialista? Y dije, voy a presentar una reclamación, no por el trato del médico que fue excepcional, sino porque, señores, aquí falta contratación. Si una criatura se pone enferma, un médico, que hay un sustituto, que hay mucho empate. Yo creo que no puede girar el tema en torno a la calidad de los profesionales, no. La calidad del profesional no tiene nada que ver cuando yo voy a pedir cita para mi médico de familia y me darán para dentro de 10 días. ¿Ves? Eso no tiene nada que ver con el médico. Claro. La calidad es una atención primaria. En especialidades, la calidad del profesional no tiene nada que ver con que a mí me den una cita, y yo de eso lo hablo como víctima directa, ¿eh? Uh-huh. Como víctima directa, ¿no? Para 2 niños que yo tengo con una miopía magna y con un tratamiento que es hasta cierto punto experimental, sobre el que no hay mucha experiencia, dan cita para 6 meses y sistemáticamente cada vez que llega el momento de la cita la anulan para volver a dártela dentro de 3 meses o de 4. Eso no tiene nada que ver con la calidad del profesional, que cuando llegamos, pues agobiada o no agobiada, la doctora te atiende, cumple su papel y lo hace. Se nota que ella ve que fuera cuando va a llamar al paciente, ¿sabe? Allí hay una pelotera que no va a ser capaz de atenderla. Eso se nota. Pero todo lo que conduce a esa situación no tiene que ver con la calidad de los profesionales. No tiene nada que ver. El asunto está en que si yo voy y me dan para dentro de 10 días cita en atención primaria primero, esa es una cita que a mí ya no me hace falta, mire usted. Yo voy porque estoy enfermo, no porque vaya a estar enfermo dentro de 10 días. Es el médico que me tiene que redirigir hacia los especialistas si lo ve necesario. ¿Cuándo me va a redirigir? ¿Sabes? Cuando haya sufrido un ataque al corazón hace 6 días, ¿no? Que no tiene mucho sentido, ¿no? Aquí en Granada, por ejemplo, lo que son luego las citas en las especialidades, es verdad que a veces se demoran muchísimo. Sí. Es verdad que se demoran muchísimo, ¿eh? Eso es cierto. Pero cuando llega la cita, llega. Esa es la experiencia que yo tengo hasta ahora. ¿sabes? En la provincia de Almería no es así. En la provincia de Almería es que te cachondeo, porque yo en una ocasión cogí yo ya allí, me fastidió cuando me dicen que, bueno, se ponen a ponerme excusa, digo, bueno, pero ¿es usted qué me va a explicar? Usted no me puede ni solucionar el problema, no, ni nada en absoluto, porque es una persona que está aquí atendiendo, no es un profesional y además no es usted quien toma las decisiones. Digo, mire, dice, ponga usted una reclamación. Yo le dije, no, yo mejor voy a ver si puedo ir a por el delegado de salud y ya hablaré con él. Y me dice, ah, pues de paso, recuérdele usted que no hay traumatólogos ni... Y me dio una lista de 4 especialidades que no tenían en un hospital de un tamaño enorme. Claro, eso no tiene que ver con la profesionalidad de la gente que hay allí. Así es. No tiene que ver. Lo que tiene que ver es con una estructura política que hay alrededor y administrativa, que responde a intereses que no son nuestra salud. Así de sencillo. Sí, así. Sí, sí. Ana, tomando el hilo que él ha dejado ahí en el aire, me planteo, si teníamos un sistema sanitario de los mejores, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Ana. Pues, bueno, ya se ha comentado, desde el 2008, cuando empezó la crisis, pues lo que está en torno a la salud y la sanidad es un nicho importante de negocio, ¿no? Y entonces, dentro de la planificación, ¿no?, pues tanto de los gobiernos como de las empresas, pues lo que se han planteado, ellos tienen un mandamiento en un plan, ¿no? Es un plan prácticamente ya elaborado, ¿no? Y el primer mandamiento es el deterioro de la sanidad pública. Es imprescindible, pues, para posteriormente plantear la privatización y el negocio, ¿no?, del sistema, ¿no? Entonces, tenemos que las personas que están tomando decisiones sobre política sanitaria verdaderamente no se creen el valor de la sanidad pública y del servicio público, ¿no? Y están un poco ahí a cómplices de las empresas y de que son bastante poderosas. Los lobbies sanitarios son... que entra dentro de los lobbies no solamente son empresas que se quieren dedicar a lo de la salud, hay, por ejemplo, yo qué sé, puede haber hasta constructoras, bueno, gente que ve ahí un nicho de riqueza y que en realidad hay mucho de dinero en juego, y entonces están derivando y haciendo políticas para que el dinero público pues vaya a enriquecer pues las arcas privadas y en deterioro de, en vez de fortalecer lo público, ¿no? Porque principalmente yo creo que es porque ellos no se creen verdaderamente el valor de lo público, ¿no? Y por ejemplo en Andalucía, o bueno, en Andalucía y en otras comunidades, ¿no?, pues el hecho de que se deteriore el acceso, pues por ejemplo eso, no puede ser que una persona tarde 6 meses en ir a un especialista, o que, como dice el compañero, si tardan 10 días en que tu médico te vea en tu centro de salud, a los 10 días ya posiblemente no tienes nada de lo, claro, que le... Y muchos nos ha pasado, ¿no?, que hemos tenido que cancelar la cita o irte a un servicio de urgencia, que colapsado, tanto en primaria como en primaria también hay servicios de urgencias, que no es que solamente sean los hospitales, porque por las tardes hay centros de referencia donde, y esos profesionales están saturados también, ¿no? Entonces, el hecho de que esté sucediendo eso, pues la gente que hace, pues que, y además con la política y la propaganda de las empresas que están ofreciéndote seguros privados a 25 euros al mes, que dice, ah, por 25 euros yo me voy y que me vea cuando yo quiera el médico, ¿no? Claro. Un médico que además están, los médicos que están en la privada, no es que la privada lo forme y ellos tengan su cantera de profesionales. En España, por el sistema de educación y de financiación pública de la educación, todos los profesionales están formados, han hecho su residencia en centros públicos, en la universidad pública, la mayoría son formados con dinero público. Entonces ellos están ahí... Es un choque. Cogiendo, claro, ellos están cogiendo. Tú te gastas el dinero, lo formas y luego yo me lo llevo, ¿no? Y es verdad que eso, que no hay profesionales, si no se planifica que tú tienes que cubrir una cierta una población que tienes que ofrecerle a un profesional, pues si los traumatólogos que hay son de Sevilla y los quieres tienes la plaza en Almería, le tendrás que ofrecer un contrato en condiciones, un salario en condiciones y unas características de su vida laboral que les permita vivir y que se quieran ir a Almería, ¿no? Y no dejar a Almería sin profesionales. Claro, yo escuchándote me pregunto un poco, como usuario, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podía hacer? Diego, ¿me escuchas? Dime, corazón. Sí, nada, es que está súper interesante el tema, pero que vamos a dejar un poquito de música para nuestros oyentes y ya después venimos y ya volvemos para cerrar un poquito esta mesa. Estupendo. ¿Os parece? Os vamos a dejar con una canción que se llama Canto a la Vida, Canto a la Vida, de Vanessa Martín. Esperamos que os guste. Despierto ante la vida, como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz. Soy de ti, soy sin más. Ese grito que viaja en el aire, ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida. Porque el sueño está en mis manos, si tú quieres lo salvamos y que nadie nos empañe la razón. Hoy me entrego a lo que soy, nos une un sentimiento, está a tiempo, siéntelo. No te me caigas, no. Cógeme fuerte y seguiré contigo. Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu estamos casi terminando y quisiera nos hemos quedado con muchas ganas de seguir, pero nos queda muy poquito tiempo, entonces quisiéramos seguir contando con vosotros para otro programa, pero sí me gustaría que cada uno dijera ahí algo que podemos hacer los usuarios por al apoyo a los profesionales y a la sanidad pública. Empezamos por... Bueno, pues mira, para mí es bastante importante transmitir un mensaje, y es que nos quieren convencer de que están sucediendo cosas que ellos quieren que veamos normales, ¿no? Entonces, lo que tenemos que estar atentos a determinados signos y no creernos que eso es lo normal, no creerlo, ¿no? Porque lo que no es normal es que nos den cada 10 días la cita, que tengamos el médico de cabecera tenga cada 5 minutos una consulta. No nos tenemos que creer que lo público es peor que lo privado. Es que nos quieren convencer, nos quieren hacer creer que eso es así, que tampoco es normal que los profesionales, por ejemplo, que las vacaciones se cubran entre profesionales, que hace unos años se cubrían las vacaciones de los profesionales y se generaba trabajo. Que no es normal que una persona se vaya de vacaciones y sus pacientes la gente a la que atiende o su zona se quede en manos de otro profesional que también lleva su zona. Eso no es normal. Tampoco es normal que las urgencias tengan que resolver los problemas. Si las urgencias están saturadas es porque lo demás está. Y entonces cada vez están aprovechando esa circunstancia y ya terminamos viéndolo como normal, y lo que hace es que la gente pues no se decida a protestar y no a reclamar, porque a lo mejor, como ha dicho, los profesionales, no es una crítica al trabajo del profesional, sino hay que estar pendiente y reclamarle a la administración que el dinero público se gaste en mejorar lo público, no en hacer conciertos, y que eso lleva detrás una planificación importante, porque no se puede decir, bueno, venga, operamos de día y de noche, pero tienes que tener camas, tienes que tener enfermeras, médicos que se encarguen de los pacientes a los que ha operado. No se puede hacer a tontería loca, eso lleva detrás una planificación. Pero tenemos que estar atentos y no creernos lo que ellos nos están queriendo hacer creer. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Ana, en esa especie de resignación cuando hace unos años iba al médico de familia y en ese mismo día te atendía, pues como dice Miguel Ángel, tú vas porque tienes algo que te tienen que ver, algo ya, para verte ya, que puede que no sea nada o puede que sea algo grave. Entonces, no resignarse. ¿Y qué se puede hacer? Pues yo creo que hay que poner reclamaciones, hay que, como dice él, pedir cita con el delegado, pedir cita con el jefe de servicio. Y también lo que nosotros estamos haciendo, es decir, que hay que acompañar a todos los movimientos que están surgiendo en defensa de la sanidad pública, estar atento a hacer cada uno en su centro de salud, no tiene por qué ser con nuestro colectivo, tienen que surgir desde todos los sitios para que vean nuestros políticos, los que dirigen las políticas sanitarias, tienen que ver que la población está descontenta. Y además que no les van a votar, es decir, a un partido que se está viendo esa deriva, pues no se les va a votar, y yo creo que es la única manera de que cambien el rumbo. Creo que es un tema muy complejo. Desde luego hay que incidir directamente sobre la sanidad, ¿no? Pero los problemas de la sanidad están ligados a otros muchos problemas que vemos pasar por delante nuestros sin verlos. Hace falta desde luego dinero para la sanidad. El dinero ese procede de impuestos, y esos impuestos proceden de la actividad económica. Si la actividad económica, la que estamos haciendo año tras año, es perdiéndola, difícilmente vamos a poder mantener lo que ahora tenemos. Hace falta personas gestionando la sanidad que lo hagan con criterio y con objetivos relativos a la sanidad, y no con objetivos políticos ajenos a ella. Y para eso lo único que podemos hacer es, los ciudadanos tenemos que intervenir en la política en general, de forma directa. Y si tenemos un interés especial en la sanidad, en aquellos sectores de la política que realmente tienen una importancia grande para el funcionamiento de ella, en este momento y a largo plazo. Yo añadiría que además, que es que la sanidad la pagamos todos. Sí, sí. La pagamos todos, el usuario, la paga el profesional, y por lo tanto exigir o pedir la mejora, es que es así. Es que además no todos podemos pagar una sanidad privada, no podemos. O no nos da la gana. Que no puedo pagármela. Claro. Mira, yo a mí me gustaría hacer un comentario sobre eso. No puedo pagarme la sanidad privada, pero como él dice, yo no quiero pagarme la sanidad privada porque nos lo están colando. Ellos nos quieren convencer de que la sanidad privada es mejor y no es cierto. Yo no quiero sanidad privada porque no es mejor. No, ni yo tampoco quiero sanidad privada para nada. Y bueno, lo siento, pero se nos acaba el tiempo. Como siempre, este es el directo, lo siento mucho en el alma. Quisiéramos seguir hacia adelante, pero ya con esto terminamos y continuaremos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación y sí, un placer. Os proponemos que nos sigáis invitando, que tenemos muchas cosas de las que hablar. Quedáis invitados para, porque esto va a ser vuestra. Y la salud mental, que es un tema muy importante y muy abandonado. Será el próximo programa. Muy bien. Pedir una ambulancia. 500 euros. 600 euros. 500 euros. 845 euros. Una barbaridad. Pasar una noche en el hospital. 300. 150 euros. 1000. Exactamente, eso, 1000 euros. Toma. 10 veces más. Tremendo. Imposible permitírtelo, vamos. Haber sido ingresado por COVID. 6.000 euros. 10.000. ¿Tanto? ¿Estás ahí 10 días metido con los respiradores y todo? Una cama convencional son casi 6.000 euros. ¿Qué? 6.000 euros. ¿Y si has estado en la UCI? Casi 19.000 euros por paciente. Dios. Imposible de vivir en esas situaciones. Una rota. A ver, tener un bebé. Pues el COVID cuesta eso, no sé lo que puede ser un bebé. 3.000 euros. 2.000 o 2.500 euros. 5.000 también. Son 2.700 euros. Y si se te complica, puede llegar hasta 11.000 euros. Un trasplante de riñón. Uf, eso tiene que ser muy caro. 15.000. ¿15.000? Por lo menos 15.000 euros. 25.000. Más, 100.000. Ya es un órgano. 60.000 euros. Hostia. Buah, chaval. Hey, yo. Cuando convives con las mil caras de la violencia, te desprendes de toda máscara y solo queda tu esencia. Movilización por la aprobación de una ley estatal de vivienda. El próximo 14 de enero a las 17:30 y con salida desde la Fuente de las Batallas, nos movilizamos por una ley de vivienda estatal que garantice el derecho a la vivienda. Porque queremos parar definitivamente los injustos desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Mucha necesidad en el barrio. ¿Quién se conforma con cobre? Queremos el oro. Porque queremos una adecuada regulación de los precios de los alquileres para acabar con la especulación de la que somos objeto. Cuando el que roba millones letrado y representa al Estado, dime cuántas veces has sufrido. Porque queremos que las viviendas del Banco Malo, las Sareb, las conviertan en parque de viviendas público, es decir, viviendas sociales que tanto necesitamos. Porque no nos echen a la calle, salimos a la calle. Por eso, convocados por diferentes colectivos y movimientos sociales de Granada, como Stop Desahucio Granada 15M, os esperamos el sábado 14 de enero a las 5 y media de la tarde para romper la situación de bloqueo en la que nos tiene actualmente el PSOE. Sabemos el valor del silencio, lo que vale la palabra. En la calle calla el que sabe y más vale que calle el que habla. Porque la vivienda no es un lujo. Porque somos ricos en amor y familia. La vivienda es una necesidad. La vivienda es un derecho que todo gobierno debe garantizar. Somos de barrio. Nos dejamos la vida luchando si es necesario. De sonrisa y besos nosotros somos millonarios. Tico, tico, ti, tico, tico, tam. Tico, tico, tico, tico, tam. Tico, tico, ti, o tico, tico, tam, o tico, tico, tico, tam. Tico, tico, ti, tico, tico, tam, tico, tico, tico, tico, tam. O tico, tico, ti, o tico, tico, tam, o tico, tico, tico, tam. Tico, tico, ti, tico, tico, ta, tico, tico, tico, tico, tam. O tico, tico, ti, o tico, tico, tam, o tico, tico, tico, tam. Pues estamos de estreno esta tarde. Una nueva sesión para dar voz a los niños y niñas sobre los temas que traemos en cada nuestro programa. Son nuestro futuro, nuestra esperanza, y creemos que es muy importante poder reflexionar con ellos de estos temas que les afectan directamente. Muy bien, pues vamos a ver. A mí, yo me llamo Diego, y vosotros, ¿cómo, y vosotras cómo os llamáis? A ver, decidme un poco vuestros nombres, a ver. Mi, por aquí empezamos contigo. ¿Cómo te llamas tú? Jara. Bien, ¿y tú? Me llamo David. ¿Dani? Yo me llamo Olga. Y yo Carmen. Ajá, estupendo. Pues tenemos curiosidad de saber qué significa, esto es una palabra muy, una pregunta muy grande, ¿no? Pero es fácil de entender. ¿Qué significa para vosotros la sanidad pública? ¿Qué es para ti? Carmen, ¿no me habéis dicho? ¿O me he liado yo? No, Carmen de ella, no, perdón, que me he liado yo, pero yo soy de liarme, ¿eh? Olga, Olga, Olga. Olga. Yo creo que significa salud. Salud. Muy bien. ¿Y para vosotros? Médico. ¿Para ti? Sanidad pública es... Sí, dime, no te preocupes. Tú, lo que se te ocurra, lo primero. ¿Qué te dicen sanidad? ¿Eso qué? ¿Eso es hospital? ¿Eso es un centro de salud? ¿Eso es...? ¿Y Carmen? Un médico. Un médico. ¿Y Olga? Medicina. Medicina. Bueno, ¿vais mucho al médico alguno de vosotros? Venga. La última vez fui por 1.15. ¿1.15? ¿Lo pasaste mal? Sí, porque estuve con las piernas y no me pude mover. ¿Pero mientras te atendía el médico? No. Solo me pusieron unas cayoletas. ¿Y los demás? A ver qué nos cuentan. Por ejemplo, Daniel, yo es que me lío con vosotros. Son iguales los dos, ¿eh? Sí, nos gustan. Son gemelos. Son idénticos, por eso. Pero bueno, las gafas son distintas, pero no lo logro yo. El nombre también es distinto. Sí, también. David y Daniel. Sí, verdad. Pero yo me lío. Creo que Daniel. ¿Vosotros habéis estado en el médico? Sí, fuimos a vacunarnos. Uh-huh. ¿Y ¿Cómo fue el trato? ¿Cómo os trató el médico? Bien. ¿Estuviste a gusto? ¿Tenía ganas de iros ya rápido de allí? Estábamos bien, pero teníamos ganas de irnos. Uh-huh. Muy bien. Hija, ¿tú has estado en el médico alguna vez? ¿Sí? Acércate un poquito al micrófono, por fin. Así, aunque te pongas ahí... Eso, aunque te pongas de pie, no pasa nada, no te preocupes. ¿Tú has estado en el médico? ¿Sí? Sí. ¿Y para qué fuiste al médico? ¿Porque estabas aburrida en casa? Y... Porque me tenían que mirar los pies. Ah, los pies. ¿Y eso? ¿Te olían los pies? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué te...? Porque metía los pies para adentro. Ah, vale. ¿Y qué te dijo el médico? ¿Se enfadó y eso o se portó bien el médico? Se portó bien. ¿Sí? ¿Era un médico o una médico? Una médica. Anda, mira. ¿Y estuviste a gusto con la médica? Sí. Uh-huh. Pepe, ¿alguna pregunta? Está muy callado. Bueno, es que estás ocupando todo el programa. Pues no me había dicho que preguntara. Pues pregúntale, vamos a preguntarle a los niños. Si conocéis a vuestra enfermera del cole o instituto, si estáis en el instituto. ¿Tenéis enfermera? No tenemos. Es una de las reivindicaciones que tenemos de la salud pública. Carmen. Carmen, ¿tú crees que tendríamos que tener una enfermera en el cole? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por si nos ponemos malos. ¿Sí? En el cole. Uh-huh. También... A ver, Olga está ahí dispuesta a contestarlo todo. Venga. También en el colegio tenemos como una... ¿Tenemos un médico? Una. No sé. No, un médico no, Carmen. Una vacunadora. No. Una. ¿Cuándo se me ocurre? Sí, ¿no? Habla David también. ¿Creéis vosotros que hace falta una enfermera, alguien que cure alguna herida, una caída, alguna historia de esta? ¿O no hace falta? Sí, una más por el gran número de alumnas de las instituciones. Mm-hmm. Bien. Claro, que ocurre en el recreo, me imagino, tú te has caído alguna vez, Pepe. Yo me he caído muchas veces me he caído. Yo alguna que otra. Y me he arañado muchísimo. Olga, ¿qué querías decir? ¿Estabas ahí lanzada? Sí. Que nosotros es como una caja que cuando nos caemos algo nos curan allí. Ah, vale. Sí, un botiquín. ¿Pero hay alguien que se encarga de ese botiquín o es cualquier profe? Pues cualquier... normalmente los que están allí. Los que están allí. ¿Tú hay alguna vez? Yo no. Es porque no se ha caído, Carmen no se ha caído. Yo muchas veces. Tú muchas veces. Ya se te ve, que era un poquito traviesilla. ¿Y a alguno le gustaría ser médico, médica, cosilla. Enfermero, enfermera o algo de esto? ¿Me escucháis? Sí. ¿Diego, sí. me escucha? No. ¿Sí? Sí. Sí, parece que sí hay gente que quiere ser enfermeros, médicos por ahí, yo sé que sí. Pero también quería preguntar una cosa. ¿Creéis que los médicos solo curan o también pueden ayudar a que no se produzcan enfermedades? Pueden ayudar a que no se produzcan. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Cómo creéis que pueden hacerlo eso? Con la vacuna. Con la vacuna. Desarrollando. ¿Qué más? Con los médicos. Con la medicina. Desarrollando también nueva medicina. Ajá, desarrollando nuevas medicinas también, porque las medicinas no las tomamos cuando ya tenemos algo, ¿no? Pero sí. Para que estemos... sano y podamos prevenir la enfermedad, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer? No resfriarnos, cuidándonos. Comer sano. Comer sano. Uh-huh. ¿Qué más cosas nos podemos hacer? Lavarse las manos. ¿Higiene? Ajá, higiene, tener higiene. Correcto. Esas cosas también, los profesionales que han venido de la Mesa de Defensa de la Sanidad Pública, ellos también se dedican a eso, aunque nosotros solo vemos la parte de más de curar, ¿no? Pero también se previenen las enfermedades. ¿Eh? Muy bien. Bueno, pues os vamos a tener que dejar. Porque es una pena. Nos gusta mucho, ¿no? Volveremos. Que os invitaremos al próximo programa, que también es sobre sanidad, y ahora haremos unas preguntas para que las traigáis preparadas, ¿vale? Vale. ¿Os parece bien? Ha sido una experiencia muy bonita hablar con vosotros y nos tenemos que ir, lo sentemos. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. Tras más de tres décadas de crisis capitalista que estamos sufriendo y las orientaciones neoliberales hegemónicas dominantes para la salida de la misma, el sector servicios posee una importancia económica creciente y hacia él se dirigen las inversiones de las grandes empresas europeas y norteamericanas. Tras más de tres décadas del neoliberalismo, la conversión de estos servicios públicos en verdaderos sectores productivos y la transformación del concepto salud en una mera mercancía se está realizando mediante procesos de desinformación a la opinión pública y bajo el pretexto de la modernización de los dispositivos existenciales y la incorporación de formas de organización más acordes con los avances tecnológicos y con la clara intención de ocultar lo que en realidad son decisiones políticas conscientemente planificadas, en el sector público sanitario hay una estrategia lenta y subrepticia que se basa en varias dimensiones. Peter Pan, la señorita Marieta. Económicamente, se caracteriza por la privatización lenta pero progresiva de la financiación pública mediante recortes presupuestarios, aumento de la participación económica obligatoria de los ciudadanos y, por otro lado, incentivando la inversión privada para que aumente el tanto por ciento del gasto sanitario global a beneficio del sector privado y el papel del mercado y del consumo en la satisfacción de las necesidades de salud de la población. También se produce una redistribución de poder con mantenimiento de un peso fundamental de las industrias de las farmacéuticas, electromedicina, informáticas y de las aseguradoras, y reforzando el poder de la tecnoestructura y de los partidos políticos, pero dejando muy limitado el papel de la comunidad, de los ciudadanos y sobre todo de los trabajadores en la planificación, gestión y evaluación del sistema en todos los niveles. En la dimensión sociocultural se centra en la creación de una imagen por la que la enfermedad sería el resultado de la responsabilidad individual. Así se configura una conciencia que culpabiliza al individuo de su enfermedad, exonerando al sistema económico capitalista de toda culpabilidad, que se considera como algo ajeno a la enfermedad. Por otro lado, se introducen con mayor fuerza los instrumentos habituales del libre mercado, los estímulos al consumo de bienes, servicios, productos tecnológicos producidos por las industrias altamente rentables al sector, pero no siempre avalados científicamente y que no son nada útiles en muchos casos para conservar la salud y la vida de las personas, lo cual potencia la desigualdad en el acceso sanitario y en los niveles de salud. Como siempre en el sistema capitalista, la bolsa va antes que la vida. Y así, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que os haya servido para conocer un poco más sobre la sanidad pública y la necesidad que hay de aunar fuerzas para defenderla. Os invitamos a colaborar con nosotros en las acciones que desde los distintos colectivos están en marcha, en la lucha que desde aquí, que ya llevamos años iniciada, y nos ofrecemos también desde este programa para hacer vuestro altavoz en las ondas. Os esperamos por el local de la Ribera. Contacta con nosotros y nosotras.